Hola a todos amigos de Vidas en Red, buenos días, hoy es día, creo que es día 26, no, 27 y estamos en Zarzaquemada. Bueno, hoy tengo un podcast de libros, también grabado en movilidad. Bueno, pues hay dos libros que quiero comentaros, Hacia rutas salvajes, Infierno blanco y Walden, Vida en los bosques. Son tres libros que ya he mencionado en alguna ocasión, son tres libros que hablan en cierto sentido de nomadismo, no tanto Walden, Vida en los bosques. Walden, Vida en los bosques, que es un clásico de Thoreau, habla de un tipo que decide alejarse de la sociedad y construirse una cabaña y controlar cuidadosamente sus ingresos para vivir una especie de vida feliz en la naturaleza, con un bajo impacto en el medio ambiente y bueno, pues de alguna forma romper un poco con la sociedad de consumo y sobre todo con la sociedad industrial, que ya apuntaba maneras en esos tiempos. Un libro muy interesante que sienta las bases de muchas ideologías que han venido luego. El libro es, a alguno le podrá parecer aburrido porque es una crónica un poco de cómo el tío se organiza la vida, se organiza los gastos, se administra muy bien y en medio de toda esa descripción, pues él pues va soltando sus reflexiones sobre lo que es la vida, la sociedad industrial, la sociedad y el tipo de sociedad que deberíamos vivir, la naturaleza y todo lo demás. Muy, muy interesante. Un libro, la verdad, que para volver a él una y otra vez. El otro libro se llama Infierno blanco y ya le dediqué un podcast. Es un libro que también le cautivó al poeta del cyberpunk, el señor Jonathan Mark, que habla de un periodista que se adentra en las rutas siberianas con un vehículo de fabricación rusa al que modifica para soportar los rigores del frío. Así que el tío un poco cuenta su viaje, cuenta cómo se organiza el viaje y cómo se prepara, habla con camioneros que hacen rutas en las que no pueden detenerse, porque si te detienes el vehículo se congela y esas carreteruchas de mala muerte donde no va a venir ayuda, al final te congelas y mueres. Es decir, es probablemente, si no, bueno, quizás sin el probablemente, uno de los viajes más peligrosos. Camioneros que viajan con sus esposas o compañeras para que les despierten si se quedan dormidos y no detener bajo ningún concepto el vehículo. Ahí una avería puede ser mortal. Muy interesante, Infierno blanco. Que la verdad es que creo que fue una reseña que leí en algún diario y me gustó muchísimo. Y luego hay otro libro que luego fue llevado al cine por Sean Penn, y el libro se llama Hacia rutas salvajes. Un chaval criado en la prosperidad de Estados Unidos, la familia adinerada, pero un chaval profundamente idealista, que decide un poco romper con la sociedad y adentrarse en Alaska para vivir en conexión con la naturaleza. Un chaval muy interesante, muy idealista, por desgracia muy ingenuo, y no os reviento la novela cuando os digo que finalmente el chico murió porque se adentró en Alaska sin los conocimientos necesarios. De hecho, algunos cazadores le dicen: mira, no hagas lo que vas a hacer porque no lo vas a superar. Así que al final el tipo pues se ve rodeado por el invierno, sin alimento y además con la ruta de vuelta a la carretera cortada por la crecida de un río, y muere. Sin embargo, es una película en la que es imposible no encariñarte con Alex Supertramp, que así es como se rebautiza, como cambia su nombre el protagonista, con una interpretación magistral. Y el libro quizá pues se adentra un poco más en la ideología, ¿no? En las razones por las que no solo él, sino otras muchas personas pues han decidido un poco cortar con la sociedad y vivir de una forma más cercana a la naturaleza. Con todo eso, el libro es bastante crítico. El libro fue un éxito de ventas. Y narra también un poco las peripecias de este chico, ¿no? Desde que deja su casa, da sus ahorros, $24,000, los da a no sé qué organización de ayuda humanitaria, tira su coche, corta sus tarjetas, se saca el dinero del bolsillo y lo quema. Con esto no estoy diciendo que me parezca, quiero decir, imitable, ni siquiera deseable. Tampoco estoy diciendo que lo comparta, porque no lo comparto. Pero si hay algo en cada gesto de idealismo, si hay algo que me cautiva, que me llama la atención y que me hace sentir un profundo respeto por las personas que son coherentes y consecuentes con sus ideales, aunque no sean mis ideales. Ahí tenéis tres libros, tres grandes libros. Por cierto, estaba leyendo en la Wikipedia cuáles eran los libros que inspiraron a Alex Supertramp. Y uno de ellos era Walden, Vida en los bosques, de Thoreau. Pero también Jack London, La llamada de la selva, creo que se llama así, el famosísimo Jack London. Y León Tolstoy, el libro Felicidad familiar, Un día en la vida de Iván no sé qué. Perdonad mi mala memoria, no tengo las notas. Por lo visto, León Tolstoy también estaba picado del nomadismo. Bueno, antes del nomadismo ya había gente con tendencias a una vida vagabunda, a una vida de viajar y de vivir con poco. Quizá en nuestra sociedad esto se haya transformado en una vida con una camper, con una caravana, o en algo quizá con un poquito más de comodidad que tener que pasar auténticas calamidades. Lo cual, no sé, tampoco tiene mucho de encanto desde mi punto de vista. Pero conforme me adentro en esa enciclopedia galáctica que es YouTube, conforme voy buceando en vídeos y explorando otras formas de nomadismo, los camioneros, los camperianos, gente que, y eso lo veo bastante en YouTube, ¿no? Gente que decide vivir con reduciendo sus gastos, empezando por el gasto en vivienda, ¿no? Que es el mayor gasto que todos tenemos, y vivir en su vehículo. Bueno, eso ya empieza a tener visos de ser un poquito más factible, ¿no? Hay muchas parejas y mucha gente sola, también chicas solas. Estaba viendo esta mañana, mientras desayunaba, un canal también de una chica que decide vivir en su furgoneta. Por supuesto, la furgoneta la tiene de punta en blanco, ¿eh? La tiene, pero bien, bien, bien preparada. Así que, bueno, un mundo interesante que Internet lo hace visible antes que... Pero tienes que buscarlo, ¿eh? Lo bueno que tiene Internet, lo bueno que tiene YouTube, es que vas a encontrar lo que quieras. Pero algunas cosas las tienes que buscar intencionalmente. En mis conversaciones con el poeta, pues él es de los que busca mucho tema de retroinformática y de handheld, que fue de lo que yo empecé escribiendo. Y quizá ahora no hay tantos contenidos, pero los hay si buscas. Y si buscas a fondo, como solo el poeta puede buscar a fondo, pues él llega incluso a buscar en páginas japonesas que traduce con un traductor online al inglés, y ya pues por ahí va recabando datos. Por no hablar del último documento fundacional de Vidas en Red, que es ese documento que tenéis en vidasenred.com, en la sección de documentos fundacionales, donde un tipo ruso se construye un portátil con su PDA, amigos, con su PDA. Esto es un documento bastante antiguo, entre otras cosas porque el tipo tiene una cabaña o simplemente se va con su furgoneta a pasar el fin de semana en los bosques. Bueno, aquí hay muchos elementos muy interesantes, la verdad. Bueno, amigos, pues os dejo, estoy llegando a mi destino. Hoy es martes, hace frío, anuncian nevadas, pero yo creo que simplemente la DGT está un poquito alarmando para que luego no le tengan que echar en cara que no avisó. Esto es una historia que se repite. Hay una nevada, la gente le echa la culpa a la DGT de no haber estado a la altura, y luego cuando hay otro tímido anuncio de nevada, pues la DGT lanza las alarmas, que luego no es para tanto, porque de hecho creo que no va, ni siquiera va a llover. Bueno, pues sin más, os dejo. Gracias por acompañarme, gracias por comentar en iVoox, por darle al me gusta, por compartir el audio. Si quieres apoyar Vidas en Red, la mejor manera de hacerlo es darlo a conocer, Twitter, redes sociales. El nomadismo, la tecnología, todo eso y más. Aquí. Buen día.